Movimiento Nacional Campesino Indígena se presentó un amparo justamente en contra de este decreto porque cambia el sentido de la ley, que no es una pequeña modificación, sino es un cambio total. Y es un amparo, ¿por qué? Porque un decreto no puede cambiar una ley, porque es como de una ley que votó el Congreso de orden superior a un decreto presidencial.